4. La bailaora. El padre, de tez morena, delgado, estatura baja y coleta de pelo negro, toca la guitarra. Ahora, por estos días de Navidad, fríos y con muchas nieblas por las mañanas por donde la colina de la Alhambra, Río Darro, toca su guitarra por delante de la catedral. Música clásica y sus interpretaciones son buenas. Al caer las tardes, que es cuando él aparece por aquí, pocas personas le dan algunas monedas. Pero se puede pensar que es lo único que sabe y puede hacer para ganarse algunas monedas. A la mujer, también delgada, de tez morena, cara redonda y fina y pelo muy negro, hasta hace unos días, se le veía bailando en Plaza Nueva, por delante de la Real Chancillería y frente a la Alhambra. No interpreta su baile sola sino acompañada de una joven que canta flamenco y otra joven que marca el ritmo con la percusión en unos cajones de madera. Ella baila bien, lleva el ritmo con elegancia y sus taconeos, acompasados con las palmas de la que canta flamenco, son firmes y tienen fuerza. Sus delgados pies arropados por un lacio vestido negro, se mueven con soltura sobre la simple tabla que este grupo pone aquí en Plaza Nueva. Una tabla de pino con forma algo cuadrada con la finalidad de que sus taconeos suenen mucho y atraiga la atención de los turistas. No le dan muchas monedas pero sí, de tarde en tarde, algunos le hacen fotos y en la funda de la guitarra, dejan unos céntimos. Los turistas y quizá otras muchas personas, no lo saben pero ella no pertenece a este grupo flamenco. Hasta hace unos meses, se les veía a los cuatro juntos, la que baila ahora sobre la tabla, el hombre que toca la guitarra en la puerta de la catedral y a dos niños, chico y chica, de entre 10 y 12 años. También ellos de tez morena, pelo largo y negro y delgados. Y sin mucho esfuerzo se podía intuir que todos eran de la misma familia. Mujer, marido y los dos hijos. El más pequeño, el que parecía tener como unos 10 años, era el que tocaba las palmas y cantaba siempre la misma canción. Acompañado también por las palmas de la madre. La canción que monótonamente repetía, es la famosa poesía de F. García Lorca, Anda jaleo. Yo me subí a un pino verde por ver si la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que la llevaba. Anda jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo. En la calle de los muros mataron a una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona. Anda jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo. No salgas, paloma, al campo. Mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo. La hermana mayor y de unos 12 años de edad, Siempre acompañaba al baile de la madre y a la canción del hermano, con un bien acompasado repiqueteo de castañuelas. Con gran elegancia y aire y mostrando una no muy sincera sonrisa en sus labios. Al ver el cuadro, padre guitarrista, madre bailaora, hermano cantante y hermana artista con las castañuelas, los turistas se paraban, mostrando en sus caras que de alguna manera les gustaban estas escenas y el original arte que desplegaban. Muchos, además de hacerles fotos, le dejaban monedas y aplausos y a ellos les servía de ánimo. De alguna manera, muy limpiamente, dejaban ver a todo el que por Plaza Nueva pasaban, que era su forma de buscarse la vida. Y esto, verlos a los cuatro unidos como una piña, despertaba en los corazones de las personas cierta ternura. Un cuadro original justo en el rincón más típico de Granada, por donde el río Darro y la Alhambra de fondo. Pero desde hace unos meses, a los dos menores, ya no se les ve por aquí. No cantan ni tañen sus castañuelas acompañado a los acordes de la guitarra del padre. Los turistas quizá no los echen de menos porque ellos van y vienen y cada día, los que pasan por aquí, son distintos. Pero sí las personas que con frecuencia recorren estas plazas y calles, comentan que habrá sido de este tan original matrimonio. Y comentan esto porque a la madre, si de vez en cuando, se le ve bailando con un grupo de flamencos que no son ni sus hijos ni su marido. Y el hombre, como ya he dicho, por las tardes se le encuentra tocando su guitarra en la puerta de la catedral, pero siempre solo. Algo que por estos días de Navidad, fríos y con niebla, de alguna manera entristece el corazón. Sobre todo, por la ausencia de los dos hermanos y los padres cada uno por su lado. ¿Dónde estarán ahora estos dos hermanos y por qué ya no ofrecen su sencillo arte junto a sus padres aquí en Plaza Nueva?